Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. Conduce Omar Gómez Sánchez. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. ¿Qué tal, amigos? Una vez más dándole la bienvenida, cuando ya le queda muy poco tiempo a este 2013, al programa del Defensor del Pueblo de la Nación Argentina, en su emisión número 725. Este año, el 10 de diciembre, ha tenido una doble condición, cualidad, característica, porque ha vuelto a ser, como todos los años, la posibilidad de conmemorar y evocar el Día Internacional de los Derechos Humanos. Pero además, este año, el 10 de diciembre, ha permitido que los argentinos celebremos, reconozcamos los 30 años de democracia ininterrumpida que llevamos vivida y que es un hecho infrecuente. Bien, estos dos episodios reunidos en una sola fecha nos van a permitir, a través de la presencia del doctor Horacio Esber, el director de Derechos Sociales de la Defensoría del Pueblo de la Nación, detenernos para hacer valoraciones, consideraciones, reflexiones. Horacio, como siempre, un gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, en referencia, una breve referencia a su introducción. Felizmente, después de 30 años de democracia, hay una expresión que alguna vez leí que decía: 30.000 veces dirás memoria y harás justicia. Y la verdad es que con lo que ha pasado en los últimos años en Argentina respecto a los criminales de lesa humanidad y que hoy son juzgados y condenados en el país, aquello que yo vi escrito hace muchísimos años, estoy hablando hace 20 años atrás, en alguna pared de Córdoba, se está haciendo una realidad, ¿no? Porque hemos dicho 30.000 veces memoria y estamos haciendo justicia, y nunca mejor que en este momento para comentar. Pero quería, cuando se me invitó al programa, me puse a pensar, a ver, porque en materia de derechos humanos, felizmente, a pesar de todo lo pendiente que hay por hacer en Argentina, digo que felizmente en los últimos 10 años el avance en materia de derechos humanos ha sido fenomenal en muchos sentidos. Insisto, es cierto que en algunos aspectos todavía hay por hacer, en algunos aspectos hay que completar, y profundizar mucho más la vigencia de esos derechos, de los derechos humanos. Sin embargo, hay saltos cualitativos muy importantes para resaltar. Y entonces elegí un aspecto de los derechos humanos que tiene que ver con la diversidad cultural fundamentalmente, las maneras de ser distintas. Porque no podemos obviar que Argentina ha sido un país que a lo largo de la historia, durante muchísimos años, tenía la negación del otro. No solo la negación de ese otro estaba en la sociedad misma, sino también en el discurso público, que hacía que esa negación, o sea, negar la existencia de un otro diferente, un otro cultural distinto a mí, no solo estaba en la sociedad, sino que era alimentada por esa misma negación en el discurso público. Y eso perduró durante décadas. En varias oportunidades que he estado aquí hablando de diferentes temas, siempre he dado una referencia a un antropólogo, a Grimson, cuando él diseña y sintetiza el mito de origen de Argentina, que dice que somos blancos europeos y venidos de los barcos, negando toda preexistencia étnica en el país. Bueno, en los últimos años, en la última década particularmente, y quizás desde un poco antes en materia indígena, ha comenzado el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Ha comenzado a reconocerse, al menos en el discurso público, y también en vastos sectores de la sociedad, aunque todavía hay fuertes resistencias y aunque todavía es muy difícil de que esos derechos plasmados en las leyes y en la Constitución Nacional tengan una vigencia absoluta, se ha dado un paso muy importante, que es dejar de negar la existencia. Claro. Y eso en materia de derechos humanos es muy importante. Y en ese caso en particular, el de los pueblos indígenas, es muy bueno resaltar que ha sido básicamente gracias a la lucha de los pueblos indígenas en sí mismos, a los dirigentes que los pueblos indígenas tienen a lo largo y ancho del país, a sus propias comunidades que durante muchísimos años han venido y vienen bregando porque esos derechos tengan plena vigencia. Pero insisto, un paso importante, cualitativamente hablando, es este hecho que está reconocido, que ya no se discute el derecho. Ahora hay que hacerlo vigente, y este es el gran desafío en esta materia. Pero entra en esto que decía yo de la diversidad, de los derechos por la diversidad. Fíjese usted qué importante. Remontémonos 10 años atrás y pensemos si era posible imaginar que en Argentina una persona que tenía una identidad autopercibida diferente a su biología, es decir, se sentía diferente a lo que su cuerpo le decía que era, iba a tener derecho a cambiar esa identidad biológica en un registro civil. Pensemos, no hay que irse 50 años atrás, hay que ir solo 10 años atrás, y quizás menos. Hoy eso es un derecho conseguido en Argentina también gracias a ese colectivo de personas que han luchado durante muchísimos años por ser reconocidas y por tener derechos. Han hoy alcanzado ese objetivo claro de ser reconocidos como corresponde, y la sociedad ya no es solamente la ley, ya no solamente son los estados municipal, provinciales o el estado nacional los que reconocen esta situación, sino que también la sociedad va cambiando y va haciéndose mucho más, dirían los jóvenes, cabeza abierta, ¿no? O sea, van entendiendo que es perfectamente posible convivir con personas que pensamos distinto, que somos diferentes y que venimos de culturas diferentes y que perfectamente se puede convivir. Y este ejemplo que acabo de dar, el de la identidad autopercibida, es magnífico por todos los prejuicios que viene derribando. Otro ejemplo es la ley de matrimonio igualitario. Vuelvo a lo mismo, retrocedamos 10 años, 2003... ¿Alguien imaginaba en el año 2003 que Argentina iba a ser uno de los países pioneros en materia de ley de reconocimiento, en materia de ley de matrimonio igualitario? Francia ha llegado después, y ha llegado después con feroces peleas en ese país que supuestamente es un país de las libertades individuales, de los derechos, bueno, etcétera, etcétera. Argentina estuvo primero, y esto es muy meritorio, esto no puede dejar de ser tenido en cuenta en esta fecha tan especial que hablamos de los derechos humanos, porque cuando hablamos de derechos humanos estamos hablando de esta concreción, de esta materialización de los derechos concretamente en hechos que a las personas les sirven. Claro. ¿Entiende? La ley de matrimonio igualitario, digamos, ha sido una ley que realmente ha reivindicado el amor entre dos personas, sin importar la sexualidad de esas dos personas, y eso es un logro importantísimo. En materia de diversidad, aparece la ley 26.571 del año 2005. Hasta ese momento, las personas migrantes en este país, y especialmente en los países limítrofes, no tenían ningún derecho. Existía hasta ese momento lo que se llamaba la ley Videla, una ley en donde ponía a las personas, a los que llamaba despectivamente los extranjeros, en un lugar donde sus derechos estaban. Si no tenían una regularización migratoria adecuada, no tenían derecho. No podían ir a un hospital público, no podían ir a una escuela, no podían buscar un trabajo. Y las situaciones de injusticia eran realmente que se vivían, eran realmente tremendas. Nosotros lo veíamos acá en la Defensoría, filas y filas de personas migrantes que venían a reclamar porque no eran atendidas en los hospitales, porque eran rechazadas de los lugares de trabajo o, por supuesto, sometidas a trata, etcétera, etcétera. Doctor Desver, como siempre, muchísimas gracias por este rico testimonio. Gracias. Porque la mejor manera de defender nuestros derechos es conociéndolos. La gente y su defensor. Por dentro y hay tantas flores que ya no crecen.